Un segundo. Bueno, Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Bueno, se ha presentado un plan de prevención, de remediación aquí en Capilla del Monte. Bueno, ¿qué nos puede decir de todo el operativo, de lo que ha pasado estas últimas dos semanas prácticamente? Bueno, estamos acá en la base operativa, vinieron los legisladores, estamos claramente trabajando y le estamos mostrando cuál es el trabajo que estamos haciendo con nuestra gente de la Secretaría de Ríos Climáticos. Me parece que esto es importante para que conozcan, pudieron sobrevolar la zona, así que me parece que hoy una jornada positiva general para la política. Hoy tenemos un riego, un clima que no nos va a dar truego, pero bueno, estamos trabajando fuerte. Bueno, se trabaja sobre las responsabilidades respecto a los orígenes del incendio, quienes lo pueden haber ocasionado, hay detenciones. ¿En qué proceso se encuentra todo eso? ¿Qué se sabe? Eso va a estar a disposición de la justicia, y será la justicia la que tendrá que intervenir. Lo que sí yo dejo claro es que cualquiera que haga un móvil policial de bombero o de ETA va a ser detenido. ¿Y las personas que inician? Ya tenemos más de 13 personas imputadas por este tema y seguirán las imputaciones en la medida que podamos determinar quién inicia un fuego intencional o de manera accidental. Hubo una persona detenida en el día de ayer que estaba yendo a apagar el incendio en la zona de San Marcos Sierra. Ese hecho ya interviene cuando hay prohibición de paso, la policía tiene que acatar la orden de prohibición. Esa persona eludió el control policial, fue detenido, fue imputado por un fiscal que después lo dejó en libertad. Eso ya nos excede. Bueno, se pide el endurecimiento de las penas por una parte. ¿Usted qué puede decir respecto a esto? Sí, hay un proyecto de nuestros legisladores para endurecer las penas y que sean de ejecución efectiva y no condicional, porque quien emprende un incendio es básicamente un asesino en potencia. Bueno, respecto a la prevención, usted como ministro de Seguridad tiene que de alguna forma ocuparse o le compete también lo que es la prevención. Lo que son viviendas y ese tipo de cosas. Nosotros estamos trabajando básicamente en salvar la vida de las personas, en que ninguna vida corra riesgo en un incendio. Por eso es la tarea titánica que hace nuestro bombero, nuestro personal de ETAC, luego por supuesto salvar bienes materiales y también el cuidado del medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.